Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa material, realmente curioso. Por un lado, un experimento mental a escala cósmica con tiempos casi inimaginables. Sí. Y por otro, pues una guía muy, muy práctica para meterle mano a fondo a Windows 10. Exacto. Pasamos de visualizar una esfera gigantesca, y seguir el viaje de un fotón durante eones, a detallar cómo conseguir permisos elevados y, bueno, acceso a configuraciones ocultas en un sistema operativo. Dos mundos, vamos, aparentemente desconectados. Sí, nuestra misión, extraer lo esencial, lo más sorprendente y también lo útil de estas fuentes. A ver qué sacamos en claro de este contraste. Empecemos, si te parece, por el viaje cósmico. ¿Cómo es ese escenario? Pues imagina una esfera, perfecta, hueca por dentro, enorme, 800.000 kilómetros de diámetro. 800.000 kilómetros. Sí. Y el interior es un espejo total. Justo en el centro, colocamos un fotón, que para este experimento, ojo, se considera una pequeña esfera de 250 metros de radio. 800.000 kilómetros de diámetro. Eso es. Uf, enorme. Más del doble de la distancia Tierra-Luna, ¿no? Más o menos, sí. ¿Y el fotón qué tiene que hacer? ¿Rebotar? Bueno, la idea inicial era que rebotase caóticamente hasta tocar cada punto del interior sin repetir. Pero calcular eso es... Una locura. Claro. Nos iríamos a trillones de años, vamos. Así que la fuente propone un método más, digamos, ordenado, para poder calcularlo. Ah, vale, entiendo. ¿Y cómo sería ese método más ordenado? Pues mira, el fotón viaja del centro a un punto de la pared interior. Luego vuelve al centro exacto. Y desde ahí elige otro punto distinto al que ir y repite el proceso Ajá. de forma lineal, digamos, hasta cubrir todos los puntos posibles. Entendido. Como si barriera toda la superficie interior, pero volviendo al centro cada vez. Suena metódico. ¿Y cuántos puntos son esos? Pues calculando el volumen total de la esfera gigante y dividiéndolo por el volumen que ocupa nuestro fotón, salen unos 4.000 billones de puntos o zonas a tocar. 4.000 billones. Una cantidad astronómica, sí. Ya me imagino. 4.000 billones. Y cada viaje es centro, pared, centro. Esos son 800.000 kilómetros cada vez, ¿no? Eso es, 800.000 kilómetros en total, ida y vuelta. ¿Y cuánto tarda eso a la velocidad de la luz? Pues a la velocidad de la luz, que son unos 300.000 kilómetros por segundo, cada viaje completo se hace en aproximadamente 2,6 segundos. Vale, 2,6 segundos por viaje. Entonces, multiplicamos los 4.000 billones de puntos por 2,6 segundos. Eso tiene que ser una cifra mareante. Lo es, lo es. Salen unos 11 billones de segundos. 11 billones de segundos. Cuesta imaginarlo. ¿Ya ves? Y si lo pasamos a años, bueno, dividiendo por los segundos que tiene un año, que son 31 millones y pico, el resultado final es que el fotón tardaría unos 350 millones de años. 350 millones de años. Es fascinante. Cómo un escenario hipotético tan simple, con unas reglas claras, nos lleva a una escala de tiempo que, bueno, que se escapa a la comprensión humana, ¿no? Totalmente. Bueno, pues dejemos al fotón en su viaje eterno y aterricemos bruscamente en algo mucho más tangible. Windows 10. La fuente aquí cambia totalmente de tercio. Totalmente, sí. Pasamos de lo cósmico a lo informático, digamos. La guía detalla métodos para obtener un control muy avanzado del sistema. Menciona primero algo que igual suena, el modo Dios. Sí, el modo Dios. Eso me suena. Era una carpeta especial o algo así, ¿verdad? Exacto. Creas una carpeta normal y corriente y le pones un nombre específico, un código largo, godmode.ed7b a 470-8. 8E54-465E-8250C-9971-2043E01C. Ah, y se convierte en una especie de panel de control gigante, con acceso a casi todo. Es útil, la verdad, pero la guía va más allá. Va más allá. Habla de conseguir privilegios system. Eso ya suena a más poder incluso que ser administrador, ¿no? Mucho más. ¿Y por qué alguien necesitaría tanto control? ¿Para qué? Precisamente. Los privilegios system son los del propio sistema operativo, el núcleo, digamos. Te permiten hacer cosas que ni el administrador puede, como modificar servicios del sistema muy, muy protegidos. Vale. ¿Y cómo se consigue eso? Pues la fuente menciona varias formas. Activar la cuenta oculta de administrador es una. Pero para System se habla mucho de usar una herramienta que se llama PSX. PSXSEC. ¿Qué es exactamente? Suena algo de Microsoft. Sí, de hecho es una herramienta oficial de Microsoft, parte de las SysInternals. Es muy potente. Te permite ejecutar comandos o programas como si fueras otro usuario. Y eso incluye al usuario system. ¡Ostras! Básicamente con PSEC puedes actuar como si fueras el propio Windows. También se puede modificar el registro directamente o usar comandos específicos como SC. Pero PSEC es un ejemplo muy claro de ese poder. Actuar como el propio sistema. Da un poco de vértigo, ¿eh? Supongo que eso permite desactivar cosas como el antivirus. Si se pone pesado o se resiste, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos que se suele emplear, sí. Modificar servicios protegidos como Windows Defender. Pero, ojo, la fuente insiste en algo crucial aquí. ¿El qué? Antes de tocar nada como el Defender, primero hay que desactivar la protección contra alteraciones, el Tamper Protection, en la configuración de seguridad de Windows. Ah, claro. Esa protección está diseñada justo para eso, para evitar que malware o incluso usuarios bien intencionados pero inexpertos cambien ajustes críticos sin querer. Entiendo. O sea, hay que quitar un seguro, una protección extra, antes de poder meter mano a la maquinaria interna. Exacto. Y una vez quitado ese seguro, pues ya podrías usar el editor del registro para cambiar una clave llamada start a 4 o usar el comando sc-config, nombre del servicio, start igual disabled para desactivarlo. Vale. Pero, y aquí viene la gran advertencia del material que estamos viendo. Este nivel de control es peligroso. Muy peligroso si no sabes lo que haces. Me lo imagino. Si actúas como el sistema, supongo que también puedes romperlo como el sistema, ¿correcto? Modificar servicios esenciales sin tener muy claro el impacto puede desestabilizar Windows, provocar fallos constantes o, peor aún, dejar agujeros de seguridad enormes. Claro, dejar la puerta abierta. Exacto. Facilitar ataques, robo de datos. Vamos, que hay que andar con pies de plomo. Mucho cuidado. Así que, resumiendo, hemos ido de un fotón viajando 350 millones de años de forma súper ordenada y metódica a cómo obtener el control casi absoluto e instantáneo de Windows, pero con unos riesgos importantes si no se tiene cuidado. Eso resume bien los dos extremos, sí. Por un lado, la inmensidad del tiempo que surge de un cálculo, bueno, cósmico, bajo unas reglas muy estrictas. Y por otro lado, herramientas muy concretas como PSEC, el registro, los comandos SC para gestionar Windows a fondo, pero siempre con la sombra del riesgo si no se usan con conocimiento y precaución. Y me deja pensando, fíjate, ¿hay alguna conexión entre esa paciencia casi infinita y metódica del fotón para cubrirlo todo y el poder inmediato y granular que puedes tener sobre Windows? ¿Qué es más impresionante al final? ¿Esa cobertura total que requiere eones? ¿O el control instantáneo, pero que puede ser tan destructivo? Buena pregunta.